que te burlarás de mí. Eres tú, igual que Judas, por unas sucias monedas me condenaste a morir. Pero ya la pagarás y rodarás por el mundo cargando sobre tus hombros la cruz de mi maldición. Pero ya la pagarás. De mí. Eres tú, igual que Judas, por unas sucias monedas me condenaste a morir. Pero ya la pagarás y rodarás por el mundo cargando sobre tus hombros